Upside Stepper. Misfit con causa, ya te he topado y no tienes igual. Te he visto por ahí pateando las reglas, andando veredas mejor que caminos que andados ya están. Será triste la vida para los demás. Alegre es la que existe de abrir las puertas.